RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Y pues ya estamos con el ánimo festivo, despidiendo el año 2012. Oye, ¿verdad que sí? Se fue volando. Sí, fue sobre ruedas además. Más que volando, yo diría que fue sobre ruedas. Sobre ruedas, sí. Bueno, también con sobre ruedas, en patineta, en carrito, en guagua, en carro particular, taxi, bueno, claro, motoneta. Que sí, mira que bien le iba a Magallanes este año, ¿no? Muy bien, claro. Pues les hablamos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes oírnos por telenavegante.net desde tu celular o tu computadora. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y ahí escuchas los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter, libreriasonica@libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy, precisamente el último programa del año 2012, escuchando Because the Night, interpretado por Patti Smith, cantante estadounidense considerada como una de las grandes poetas del rock y también una de las promotoras del punk en Estados Unidos. Precisamente, este es uno de los temas más famosos, el cual escribió con Bruce Springsteen, el jefe de Boss, y estaba incluido en el álbum Easter de 1978. Patti Smith nació el 30 de diciembre de 1946, es decir, tal día como hoy, pero hace unos cuantos años atrás. No tantos. No muchos. No. Buen tema, ¿verdad? Bueno, absoluto. Vamos a comenzar nuestras efemérides. En el 78 yo tenía 10 años. Y yo tenía, ¿cuánto yo? 5. Y yo recuerdo clarito esa canción. Yo no la ponía. ¿Quién la pondría en mi casa? Le voy a preguntar a mi papá. A tu padre, seguramente. Bien. Bueno, empezamos. 26 de diciembre, en el año 1872, nace el escritor y político británico, Premio Nobel de la Paz del año 1933, Norman Angell. Años después, en 1891, nace el señor Henry Miller, escritor estadounidense, famoso por sus famosos, ¿qué? Trópicos. Ah, no, sí, pero los trópicos. Sus trópicos de Cáncer. Y de Capricornio. De Capricornio. En el año 1904 nace el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. A ver, recomiéndame una obra de Alejo Carpentier, ya que hoy vamos a estar hablando de nuestras recomendaciones, nuestro resumen de lectura del año 2012. Uy, ¿cuál? Bueno, comienzo yo. Comienza por la música, pero se me acaba de ir el nombre. ¿Qué? ¿El concierto barroco? No, esa es Alejo, no, esa. ¿Claro? ¿Sí? Claro. No, pero no es la... Es un trabajo sobre la que tiene la palabra música en el título. No recuerdo. Bueno. Yo recomiendo el concierto barroco, sí, de Alejo Carpentier, El siglo de las luces, también me gustó mucho. Literatura barroca, si se quiere. Sí, por cierto que hay unos buenos ensayos sobre Alejo Carpentier en el libro de... ¿De? Se me acaba de olvidar el nombre también. Es que es el año, ya estamos a finales de año. Claro, fin de año te pega, ya mañana es 31. Arturo Gutiérrez Plaza. Ah, Arturo Gutiérrez Plaza. Editado por Vico. Esa es una recomendación de lectura de fin de año. Muy bien. Es el libro donde está el ensayo sobre Alejo Carpentier y la literatura barroca latinoamericana de Arturo Gutiérrez Plaza. Pasamos al 27 de diciembre, en esta fecha, acontece que en el año 1897 se estrena de Cyrano de Bergerac, el drama heroico, en cinco actos y en verso del poeta y dramaturgo francés Edmond Rostand en el teatro de... No, esto vamos a quitarlo, esto vamos a editarlo, no entendí. Es el estreno de la obra de teatro Cyrano de Bergerac. Pero vamos a editar. Dale pues. El 27 de diciembre nace en 1792 el poeta italiano Pietro Soruti. En el año 1896 nace el poeta, dramaturgo y guionista alemán suizo Karl Zuckmayer. En 1943 nace el cantautor español Joan Manuel Serrat. Y aunque no es literaria, la efeméride es chévere. Totalmente. Fallece en el año 1915 el poeta y folclorista español Juan Menéndez Hidalgo. Y en 1938 también fallece el poeta ruso Osip Mandelstam. 28 de diciembre, caíste por inocente. Tú también. Nace en el año 1872 Pío Baroja, y eso sí es verdad. Cierto. En 1922 nace Stan Lee, historietista estadounidense, co-creador junto a dibujantes como Steve Ditko o Jack Kirby de superhéroes como Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y muchos otros personajes de Marvel Comics. Qué increíble, ¿no? Y la vitalidad que tiene todavía. Y todos de él, ¿no? Sí, y en compañía. Totalmente. 28 de diciembre del año 2004 fallece la escritora estadounidense Susan Sontag, quien fuera Premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 2003. Pasamos la fecha, pasamos la página. El 29 de diciembre nace en el año 1882 el escritor ruso León Tolstoy. Fallece en el año 1924 el escritor suizo Premio Nobel de Literatura del año 1919 Karl Spitzer. Y en 1926 fallece en Suiza el escritor Rainer Maria Rilke. 30 de diciembre, tal día como hoy. Muy bien. En el año 1865 nace en Bombay, India, Joseph Rudyard Kipling, mejor conocido como Rudyard Kipling, autor, entre otros, de El libro de la selva. Premio Nobel de Literatura en el año 1907. Y para hacer el cierre de nuestras efemérides semanales, les comento que en esta fecha, 30 de diciembre, fallece en el año 1995 el dramaturgo alemán Heiner Müller. Y ahora escuchemos, acompañado por El canto de los pájaros, compuesto e interpretado por Pau Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos, el quien nació el 29 de diciembre de 1876 en Cataluña. Y él, con El canto de los pájaros, esta interpretación de Pau Casals, acompañará la lectura de Jason de el poema de Rudyard Kipling, Sí. Si puedes mantener intacta tu firmeza cuando todos vacilan a tu alrededor, si cuando todos dudan, fías en tu valor y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza, si sabes esperar y a tu afán poner brida, o blanco de mentiras esgrimir la verdad, o siendo odiado, al odio no le das cabida y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey. Si piensas y el pensar no mengua tus ardores. Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley y los tratas lo mismo como dos impostores. Si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, o mirar hecha trizas tu adora quimera y tornar a forjarla con útiles mellados, si todas tus ganancias poniendo en tu montón las arriesgas osado en un golpe de azar y las pierdes, y luego con bravo corazón, sin hablar de tus pérdidas, vuelves a comenzar, si puedes mantener en la ruda pelea alerta el pensamiento y el músculo tirante para emplearlo cuando en ti todo flaquea, menos la voluntad que te dice adelante, si entre la turba das a la virtud abrigo, si no pueden herirte, ni amigo ni enemigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si eres bueno con todos, pero no demasiado, y si puedes llenar el preciso minuto en 60 segundos de un esfuerzo supremo, tuya es la tierra y todo lo que en ella habita, y lo que es más, serás hombre, hijo mío. Este fue Sí, el poema de Rudyard Kipling, acompañado por El canto de los pájaros, interpretado por Pau Casals, quien nació en Cataluña el 29 de diciembre de 1876. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Wow, qué tema más sabroso. Sabroso. Oye, vale, estamos ya un día, Elizabeth, del es fin de año. Precisamente por energía, hacer esta música pura. Para poder bailar todo 30, 31 y primero. ¿Dónde estarás tú? ¿O dónde estás tú? ¿O dónde vas tú mañana, 31 de diciembre? Pues, ¿en qué en ciudad? Familia. En familia. En Caracas. Muy bien, yo también. Sí, porque mi mamá va a estar fuera del país, se va unos días de vacaciones bien merecidas. Y entonces yo me quedo aquí en Caracas. Presente usted esa música sabrosa, esa música dance que nos trajo hoy para finalizar el año aquí en Librería Sónica. Bueno, para que ustedes mientras están en la casa preparando todo para hoy y mañana y recibir a la familia, tengan esta energía de I Feel Love. Donna Summer, quien nació el 31 de diciembre del año 1948, mejor conocida como La Pantera Negra. Su voz es sinónimo de la mejor época de la era del disco music. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y tenemos en nuestros estudios a nuestra invitada del día de hoy, Linsabel La Rana Noguera. Y acompañada por el invitado de lujo, Jason Maldonado. ¿Qué pasaste con ese escritor, adjetivo? Escritor, corrector, poeta, promotor del libro y la lectura, tuitero. Trato. Bloguero. Y ahora. Te pasaste. Nos pasaste. Va a recomendar también sus lecturas durante todo el año. Este año fue un año muy sabroso. Claro. No solamente a eso vamos. Las lecturas que de los libros que, pues, nos enviaron al programa de radio. Vamos a empezar, por ejemplo, con José Napoleón Oropesa, con Las Puertas. Ocultas. Ocultas, que fue una lectura muy sabrosa. Y además la entrevista y la conversación con él también. Hubiésemos podido hacer un programa como de 3 horas. Con él fácilmente. Bueno, porque además que este cierre de año ha sido bastante grato para nosotros, porque amén de las lecturas que tanto tú como yo hemos hecho, está ese afianzamiento del programa con todas las personas ligadas al mundo editorial, al mundo lector, al mundo librero, quienes, bueno, cada semana o fin de semana en esos encuentros y presentaciones nos dan ese estímulo, ¿no?, de seguir adelante con nuestro programa. Y bueno, a eso también le añadimos, por ejemplo, hace un mes atrás, o un poquito más de un mes, nuestro concurso de poesía Librería Sónica, donde hubo dos ganadores, un ganador en Sao Paulo, uruguayo, pero vive en Sao Paulo, y una mención especial para un poeta que vive acá en Barquisimeto. Lo que quiero decir con esto, bueno, ya han sido 5 años trabajando en pro de la literatura, y bueno, este programa, estos micrófonos están precisamente para todos ustedes, los amigos oyentes, que de una u otra forma se apasionan por la literatura y también por aquellos que están ligados a este medio. Y bueno, hoy en nuestro último programa del año 2012, Linzabel y mi persona vamos a hacer nuestro resumen de lectura de lo que hemos leído este año y bueno, y lo que sigue en gerundio, esas lecturas que todavía continúan. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Los micrófonos son suyos. Bien, bueno, yo abrí el año leyendo el libro El ojo del vientre de Numa Frías Mileo. Numa, este es su primer libro publicado, El ojo del vientre, y posteriormente en Venezuela publicó Baruca. Pero yo abrí el año leyendo El ojo del vientre, cuyo personaje principal es un artista que cuenta con el apoyo del público, el respaldo financiero también para pasar sus días frente a los lienzos, pintar, etcétera, etcétera. Creo que el personaje se llama Jimena y es una mujer despampanante. Es una lectura que yo les recomiendo. Es un libro que no se consigue acá en Venezuela, de hecho lo publicó en España, pero pueden contactar al autor a través de su cuenta Twitter, @NumaFrías, y bueno, ponerse de acuerdo con él para esta lectura. Y en segundo lugar, para darle ahorita, creo que tiene un fanpage en Facebook. También. El ojo del vientre. Sí. Ah. Y que lo puedes conseguir a través de internet, de compras electrónicas. Sí. Y para darle el paso a Linzabel, sí, pues mi segunda lectura fue un libro que se llama La puerta de los tres cerrojos. Es un libro que me envió una amiga desde España, cuya autora es Sonia Fernández Vidal. Y es un libro que, de manera, a través de la ficción, cuenta y explica lo que es la difícil materia de la física cuántica. Un libro estupendo que se lee de cabo a rabo, bueno, un libro que no se consigue acá, pero bueno, tienen la referencia. El libro se llama Las puertas de los tres cerrojos. Yo empecé este año retomando una lectura. ¿Cuál? Que había hecho en mi juventud, había una lectura que había hecho a los 20 años, y que en vista de que viene el estreno de una versión cinematográfica de esta obra que le recordaba con muchísimo afecto, dije, no, la voy a releer, porque cuando venga la película quiero tenerla, pero fresquita. Así que leí Los Miserables de Víctor Hugo y encontré un montón de cosas que, por supuesto, a los 20 años no ves. Y muchísimas cosas que están tan ligadas a nuestro contexto contemporáneo que en aquel momento, pues, lo entiendes como parte de un momento histórico, pero que ahora lo evidencias, lo valoras de otra manera, porque de algún modo toca lo que ha sido todos estos últimos años de nuestra sociedad venezolana, ¿no? Los Miserables de Víctor Hugo, y encontrar que no estabas, que lo que tú recordabas de un libro cuando lo habías leído a los 19, 20 años, y que todavía 20 años más tarde sigue siendo impactante para ti, sabiendo lo que pasa en el libro, es una maravilla. Por eso es que son clásicos. Así es. Entonces yo empiezo mis recomendaciones por un clásico, Los Miserables. ¿Que le viene o vengo yo? Venga usted. Yo después leí, en orden estricto de mi lectura, ¿no?, el libro Fábulas de Carne y Hueso de Manuel Felipe Sierra, bajo el sello editorial FB Libros, regentado por el librero Roger Michelena. Una lectura amena que además tiene las dotes y el poder de la escritura de un aventajado periodista como es Manuel Felipe Sierra, ¿no? Les recomiendo esta lectura. Después leí un libro impactante, un libro sin duda alguna un clásico, el libro Sin Destino de Imre Kertész. Él tardó 13 años en escribir este libro y bueno, como era de esperarse, es un tema duro porque además tiene que ver con los episodios de la persecución nazi y luego también con la persecución estalinista. Y el libro además fue rechazado en su primer intento de publicación. Sin duda es un texto que deja huella en el lector. Y bueno, les recomiendo la lectura del mismo, Sin Destino de Imre Kertész, que además fue llevado al cine y la película realmente está muy bien adaptada, ¿no? Y la película se llama también Sin Destino. Sin Destino, estupendo, un libro duro, duro, duro. Después leí Luminoso y Amarillo, un libro de cuentos de Mempo Giardinelli, y ahí fue donde se me abrió la primera ventana con respecto a este autor. Sabía quién era, más no lo había leído. Los cuentos son fabulosos, fantásticos, y yo recuerdo que después de leerlo yo dije, bueno, después de leer Luminoso y Amarillo, además está editado por Monte Ávila Editores, un libro bastante económico, y se consigue con facilidad. Después de yo leer esto, dije, bueno, ahora tengo que leer el libro con el cual Mempo Giardinelli ganó el premio Rómulo Gallegos en el año 92 o 93, pero eso lo comento en el próximo corte, ¿no? Que fue el libro Santo Oficio de la Memoria. Entonces, ahí abrí la ventana y después dije, no, ahora voy por la puerta, y fue esa novela fantástica. Y después leí Lágrimas en la Lluvia, de la autora Rosa Montero, un libro de ciencia ficción, ¿no? Al estilo, o al mejor estilo, de Philip K. Dick. Recordarán la película Blade Runner, y tiene que ver, por supuesto, con ese título que es referencia, ¿no? Dentro del mundo de la ciencia ficción, Sueñan los androides con ovejas electrónicas. Está muy bien escrito este libro de Rosa Montero, para los que les gusta la ciencia ficción. Lágrimas en la Lluvia. Antes de ir al corte, Noguera, ¿qué más leíste? Bueno, yo abrí el año terminando de leer Mujeres que corren con lobos, hablando de Rosa Montero, que también es una escritora. Es una psicoanalista que escribió este libro, Mujeres que corren con lobos, Patricia Pincola-Ester. Y es un libro bien chévere. Pareciera que está dirigido a las mujeres nada más, pero creo que está dirigido al ser humano, que tiene que conectarse consigo mismo y con sus raíces, sus orígenes. ¿Y es de Rosa Montero también? No, es de una escritora que se llama Patricia Pincola-Ester. Y ella, bueno, este libro habla un poco sobre cómo uno se debe conectar con nuestros orígenes ancestrales para poder escuchar su intuición y tomar decisiones que sean coherentes contigo y contigo mismo, sí, pero que además de ser coherentes contigo mismo, sean decisiones que nutran tu existencia y hagan que tu energía vital se eleve para que tú disfrutes la vida. Es un libro muy chévere para los que les gusta. Quizás no es tanto del tema de autoayuda, pero además por lo cual a mí me gustó es porque hace uso de la narración oral, de los temas, de los cuentos arquetípicos de las comunidades, y a partir de esos cuentos que vienen de las historias de tradición oral, ella busca esos arquetipos ancestrales para conectarlos con la memoria ancestral del ser humano. Esa es la recomendación de Linsabel. También. Antes, bueno, sí, una más, venga. Una más, que fue más o menos también empezando el año, para el taller de Vox Novula. Retomé ya con una visión más de formación y no de lectura, sino viéndolo como docente y no como receptora del libro. Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari, que es un libro básico para todas aquellas personas que quieran escribir, porque habla de cómo soltar tu creatividad y cómo despegarte de conceptos estereotipados al momento de escribir. Sí, bueno. Ahora sí vamos a hacer nuestro otro segundo corte. ¿Segundo? Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Come here, baby. You know you climb up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. Something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Regresamos escuchando a Aerosmith en Librería Sónica. Literatura para untar. Con esta versión tan rica de Crazy. Y esto porque Tom Hamilton, bajista fundador de esta banda Aerosmith, nació el 31 de diciembre del año 1951. ¿Sí? Sabroso. Sabroso. Ese es el disco. Ay, sí, es verdad que no. No me acuerdo. Salen como las ubres de una vaca en la portada. Yo lo tengo, pero no recuerdo el nombre. Iba a decir Pump, pero Pump es el disco anterior a este que estamos refiriendo con el tema Crazy. Pero bueno, buena música para cerrar el año 2012 en nuestra última edición de este año. Y vamos a continuar, Linsabel y mi persona, hablando de nuestras lecturas. Pues nuestro resumen de lecturas. Recomendar un par de lecturas que este año conocí en la época de la Feria del Libro de Altamira, del Fondo de Cultura Económica de Venezuela, de la parte de libros para niños. Tienen una edición para jóvenes, fíjate que me parece súper chévere porque casi nunca hablamos de libros de literatura juvenil para los niños que son los chamos que tienen más de 12, 13 años. Una versión de Barba Azul, uh-huh, de Perrault, ilustrada por un ilustrador alemán que tiene unas ilustraciones bárbaras en blanco y negro con una profundidad, y rescata esta versión original de la historia de Barba Azul de Perrault sin estar edulcorada y todas estas cosas que la suavizan. Es una muy buena recomendación y la acompaño por una historia para niños alrededor de los 9, 8, 10 años. Y cuando la leí me acordé de Samuel, por cierto. Uh-huh. Es un libro que se llama Por el color del trigo, de Antonio Malpica, y que es una historia muy dulce, que tiene su picardía, que hace un paralelismo con El Principito, y es a su vez una recreación y un homenaje a Saint-Exupéry. Exupéry, muy bien. Bien, yo voy a tratar de ser un poquito más rápido porque nos quedan dos cortes y yo no he llegado ni a la mitad de mi resumen de lectura. Hice relectura, valga la cacofonía, de El falso cuaderno de Narciso Espejo, wow, una obra bien fundamental de nuestra literatura nacional, a cargo del autor Guillermo Meneses. Después leí De cara al río, un libro de poesía del Big Brother, del gran Joaquín Ortega. Además tuve la suerte de ser el presentador de ese libro. Luego leí Cuentos sin plumas, de Woody Allen, para aquellos que quieren divertirse y carcajearse donde quiera que esté, sobre todo si lo está leyendo en el metro o en un transporte público, pues no tenga pena, léalo y ríase y disfrute. Luego leí Cuentos en el espejo, de Marianne Díaz Hernández, un libro que está publicado por Monte Ávila Editores, y tuve la suerte de conocer a Marianne Díaz porque coincidimos en un taller de narrativa en el CELAR, cuyo tallerista fue el escritor Ángel Gustavo Infante. Luego leí Todas las lunas, de Gisela Cossack Robero, una novela estupenda, muy bien escrita, como todas las cosas que nos tiene acostumbrado Gisela. Y esta novela estuvo dentro de las finalistas del premio a la crítica de la mejor novela del año 2011, que resultó ganadora, Las puertas ocultas, de José Napoleón Oropeza. Entonces, los tres finalistas que yo recuerdo son Todas las lunas, de Gisela Cossack, Rating, de Alberto Barrera Tisca, y también José Napoleón. Hay otras, pero no recuerdo. No recuerdo el nombre del autor, pero es el libro de los amuros. Es que Pino. Uh-huh. Pino algo. Pero no lo tengo en la memoria. Pero en este eso momento es una lectura que les comentamos recomiendo. El día que vino, sí, José Napoleón. Luego leí El arte de ser humano en la empresa, de Raúl Baltar, un libro de divulgación, de gerencia, publicado por Ficción Breve Libros, un libro muy bien escrito. Y luego leí Los 10 mandamientos en el siglo XXI, de Fernando Sabater. Así que yo recuerdo que una amiga me comentó que Sabater para ella es un filósofo de bolsillo, y para eso están los gustos. A mí me encanta, y cada vez que yo leo a Sabater me quedo con un montón de cosas dando vuelta en la cabeza, reflexionando. Pero un libro, pero es que a lo mejor exquisito. Para uno que es un ciudadano de a pie, Sabater nos deja muchas cosas. A lo mejor para uh-huh. alguien que tenga un nivel de abstracción mucho mayor, uh-huh. a lo mejor le parece un filósofo. Yo gozo un montón cuando leo a Sabater. Después leí de Marisol Marrero, Rosas y Duraznos. Ay, qué bello, sí. Una bella novela escrita por Marisol Marrero, yo se las recomiendo. Forma parte de una trilogía que comenzó con La colonera de Tovar, y después con Niebla de pasiones, creo. Rosas y Duraznos, que está disponible en todas las librerías, una estupenda novela escrita por Marisol Marrero. Y antes de escuchar las recomendaciones, y el resumen que continúa haciendo Linsabel, también leí y creo que Linsabel también leyó, Portugal y Venezuela, 20 uh-huh. testimonios, una recopilación y unas entrevistas hechas por Joyana Ahumada. Una historia fantástica de 20 personas que llegaron de aquel lado de la costa, del Atlántico, de Portugal, e hicieron vida, hicieron futuro, hicieron carrera aquí en Venezuela. ¿Estás lista o continúo? Pues yo quiero comentar, bueno, uh-huh. la lectura de Caracas Muerde, de Héctor Torres. Ahí coincidimos en esa que lectura. Que es tremendo uh-huh. libro. E incluso conversando con Héctor en algún momento, no recuerdo si personalmente o por Facebook, porque ya nuestra cercanía no sé por dónde está, le comentaba que este es sería un buen libro de lectura recomendada para los alumnos de quinto año de bachillerato, porque son lecturas que los van a motivar a leer, pero que además le hablan de lo que es para ellos su cotidianidad, que es importantísimo. Y quiero añadir a eso que cuando yo reseñé Caracas Muerde en mi blog, y bueno, por esto de las redes sociales y el internet, el blog se lee bastante también en España, una persona amiga que le gustó tanto la reseña que me pidió ese libro. Yo, bueno, con toda gentileza le retribuí un regalo que me hicieran de un libro también y se lo envié a España. Y la persona ha quedado fascinada con este libro de Héctor. Pues siguiendo con esta misma editorial tenemos a Salvador Fleján con Miniaturas Salvajes, una serie de relatos bien chéveres también, muy bien escritos, de lectura fluida, Hotel, de Gabriel Payares, cuya lectura compartimos ahí y disfrutamos, ¿sí? Y esa lectura, de verdad, Gabriel se perfila como un excelente narrador con lo joven que es, tiene un peso en el trabajo con la palabra, en la construcción de personajes, de imágenes, de atmósferas, que es admirable. También, que habíamos comentado, leí en un PDF Sauce Ciego, Mujer Dormida, de Haruki Murakami, unas cuentos que de verdad te dejan boquiabiertos de la manera como Murakami maneja el hecho narrativo, y pasando de narrativa a sagas, la saga de Canción de Hielo y Fuego, que está ahorita en boga por la serie de Juego de Tronos, pues comencé a leer, ahora fue al revés, estimulada por mi hija, que también es una lectora, Valerie, estaba leyendo Juego de Tronos, y empecé yo a leer, leí el primer tomo, Juego de Tronos, y ahora estoy empezando Choque de Reyes. Ya ella leyó los 5 tomos. Y es de verdad una lectura que te atrapa. Quieres saber qué pasa. Quieres saber cómo van a resolver todas las intrigas que están haciendo todos los personajes creados por George Martin para Juego de Tronos. Viendo la película dije, oye, tengo que volver a leer este libro que amé cuando lo leí. Y releí Hugo, La Invención, de Hugo Cabret. La película de Scorsese de verdad está muy bien hecha y recomiendo las dos cosas. A los papás que nos están escuchando, Hugo Cabret, la película Hugo de Scorsese, y el libro de Brian Selznick, La Invención, de Hugo Cabret. Y para volverte a dar la palabra, el libro de Eda Armas, Sin Negativo ni Estaciones. Un libro de poesía precioso. Eda estuvo con nosotros en el programa y que te da te conmueve. Y además te hace ver con muchísima claridad cómo dibuja con sus versos el mundo que Eda ve. Muy bien. Luego yo leí y les recomiendo la novela Suite Francesa de Irene Nemirovsky. También la leí. Una novela impactante, excelente, muy bien escrita. Y bueno, haciendo el paralelismo con Imre Kertész, Irene Nemirovsky si no tuvo la misma suerte que Imre, puesto que, bueno, Imre sí se salvó de los campos de concentración nazi, más Irene Nemirovsky no se salvó. Así que, bueno, ahí tienen la referencia de Suite Francesa de Irene Nemirovsky. Luego leí Aura, de Carlos Fuentes, recordando Imagínate, mi adolescencia. ¿La encontraste alguna diferencia cuando la leíste en el liceo, en segundo año de bachillerato, que se la mandan a leer a uno, y ahora? Bueno, sin duda alguna. De hecho, la disfruté desde la primera palabra hasta la última. Así que fue una relectura de esas por gusto que uno a veces toma hacia el azar, y fue fantástico. Luego leí Confesiones de una Máscara, de Yukio Mishima, un libro contundente, fuerte en su manera de redactar la historia. Bueno, es un libro realmente impactante, y si pueden conseguirlo y hacerse de él, pues se los recomiendo, Confesiones de una Máscara. Luego leí un libro, bueno, es uno de mis favoritos, uno de los autores que se ha vuelto mi favorito, como Enrique Vilamatas, y les hablo del libro El mal de Montano, ¿no? Trata de un crítico literario que está padeciendo una suerte de dolencia, de dolencia, de malestar espiritual, como resultado final del encuentro con grandes historias y de la literatura. Todo ese tema que tiene que ver con la negación, con el efecto de la literaturidad en los libros, bueno, eso lo aborda muy bien Vila Matas en Mal de Montano. Luego leí Al azar del viento, una primera novela de Ana María Velázquez, una historia de amor basada en la experiencia real de Pedro Estrada, un hombre recordado en Venezuela como uno de los esbirros más crueles que conocieron los innumerables presos políticos de aquella época terrible. Muy bien escrita, Al azar del viento, de Ana María Velázquez. Luego leí Entre el oro y la carne, precisamente la primera novela que yo leí de José Napoleón Oropesa, una novela que tiene que ver con una suerte de biografía ficticia o ficcionalizada sobre Felipe Pirela. Para todos aquellos uh-huh. amantes de la bolerística, del bolero y de Felipe Pirela, esto es un buen libro, Entre el oro y la carne. Seguí con mi reto después de En busca del tiempo perdido con el cuarto tomo de esta heptología, cuyo título es Sodoma y Gomorra, de Marcel Proust. Bueno, ¿qué más decir de Proust? Que bueno, continúo mis lecturas hacia el séptimo tomo, apenas voy a empezar el quinto. Eso es una de mis retos. Bueno, ahí voy. Haciendo el comentario de Eda Armas, que hablaste de poesía, yo también leí unos cuantos libros de poesía. Ocurre a diario, de Miguel Marco Trigliano. Coincidimos en Eso lo sé, de César uh-huh. Segovia. Un excelente libro que deben buscarlo. Es un muy buen regalo para ahora que viene Reyes Magos. Uy, mira, me pasé hecho loco. Uy, Dios mío. Vamos a hacer el corte, pero también leí, para hacer el corte publicitario, Sauce de Versos, de Olivia Villoria, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Iba a decir, y estamos de regreso a Literatura para untar. Librería Sónica. Muy bien. Estamos en conexión finalizando este año 2012. El orden de los tractores no altera los viaductos. Eudomar Santos. ¿Viste? Esa es la frase del día. No, esa no es la frase del día, aunque estamos en el último corte. Casi. Vamos a poner un poquito serio en estos últimos 12 minutos del programa. No, serio. Porque no, da las recomendaciones contento. Vale. Fin de año, muy bien. Pero vamos a hablar del tema. El tema que están escuchando al fondo se llama Perhaps Love, acompañado por Plácido Domingo, en la voz de John Denver, cuyo nombre original o de pila era Henry John Duchendorf. Se dice así, ¿no era? Caramba. Nació en Roswell el 31 de diciembre de 1943 y murió en 1997, a los 53 años, en un accidente de aviación. Así que vamos a continuar con nuestro resumen de lectura. Creo que deberías venir tú. Pues sí, bueno, vamos a aprovechar y bueno, aquí vamos a fusionar nuestra sección de libros para chamos de arroba rana encantada con lo que hemos leído ahora. Y les quiero recomendar dos libros de Ediciones de Caré que lanzaron durante el año 2012. Uno, a mediados de año, para celebrar el aniversario de nuestra ciudad, Historias de Santiago de León de Caracas, escrito por Inés Quintero. Es la historia de la ciudad de Caracas desde su fundación hasta nuestros días, contada de una manera muy amena, con ese lenguaje sabroso con el que habla Inés Quintero, e ilustrada por Amelie, quien puso todo su arte para recrear la evolución de la ciudad desde los primeros mapas hasta la visión más contemporánea de una ciudad cosmopolita. También de Ediciones Jecaré quiero recomendarles, porque me encantó cuando lo vi, y confieso que lo vi cuando todavía no había llegado el libro en físico, y después que vi el libro en físico quedé enamorada, el libro Un perro en casa, de Daniel Neskens, ilustrado por Ramón París. Es una historia preciosa donde el juego del libro álbum de la ilustración con el texto es fantástico. También es un muy bonito regalo para Reyes Magos, para los niños entre 3 y 7, 8 años, cuando todos queremos tener una mascota en la casa. Uh-huh. Es un perro de tinta. Con eso ya les cuento todo. Muy bien. ¿Sigo yo? Bueno, al último, saltar de este espacio de literatura infantil juvenil para lecturas de adultos, y es el libro Mal de Escuela, de Daniel Penac. Es un libro chéverísimo donde Penac, que es un escritor muy prolífico y considerado un muy buen escritor, nos cuenta cómo en la escuela él era considerado el tonto de la clase y cómo la escuela hace que nuestra creatividad día a día sea disminuida. Mal de Escuela se llama. Mira, Luis Enrique está tan concentrado en lo que estamos comentándoles, en las referencias literarias que estamos haciendo, que no nos marcó el tiempo, así que yo no sé cuánto nos queda, pero vamos a seguir disfrutando en este programa de fin de año de Librería Sónica. Y en mi orden de lectura, bueno, ya la Isabel había comentado Tell, de Gabriel Payares. Yo también la leí, es un libro estupendo. Gabriel se perfila con una pluma prometedora de nuestras letras más jóvenes, que bueno, continúan cultivándose. Yo leí después, ya les había dicho en el corte anterior, Santo Oficio de la Memoria, de Mempo Giardinelli, una novela sencillamente extraordinaria. Ese es el tipo de libro que cuando lo lees tú dices, ¿por qué no lo había leído antes? Es una maravilla, es un libro que, nos quedan 5 minutos, ponle 6 pues. Este es un libro, como le estaba comentando, que bueno, cuando lo lees quedas impactado, está lleno de voces plurivalentes, y en él se refleja la historia de la familia Domiconele, y a través de esta la argentinidad, su gentilicio, tanto con sus taras y sus grandezas, y está también escrito que eso es totalmente trasladable a cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Un libro fantástico y fundamental, yo se los recomiendo. Ese fue el libro con el que ganó Mempo Giardinelli el premio Rómulo Gallegos en el año, creo que fue 92 o 93, por ahí está la cosa, ¿no? Hace 20 años en promedio. Luego leí Mazagua, un libro editado por Ficción Breve Libros, cuyo autor es Arnoldo Roces. Y es una historia que convence, no tanto por estar basada en hechos reales, lo cual ya le da un matiz de verosimilitud importante, sino porque dentro de su mundo ficcional y narrativo se mezclan elementos que atrapan la lectura de principio a fin. Cuenta la historia de un grupo de pescadores o de captores de perlas, como usted quiera llamarle, o de ostras, que se van hacia la India. Pero en ese periplo no terminan llegando a la India, sino a Mazagua, un extraño lugar que yo desconocía, que está en el norte de África. Una novela fantástica. Deben comprársela para que se den ese gustazo. Luego leí La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejos, manejando un poco el tema de la violencia en la literatura. Y en ese mismo orden de ideas, además, La Virgen de los Sicarios fue llevada al cine. En ese mismo orden de ideas, Plata Quemada, de Ricardo Piglia. Son libros que tienen el germen de la violencia, muy, muy adentro. Y este libro de Ricardo Piglia, Plata Quemada, está basada en un hecho real de un atraco a un banco a mediados de los años 60, creo que fue, en Buenos Aires, con todas las consecuencias que ello conllevó. Y leí Guiones Solitarios, de Carmen Vincenti. Son 3 textos fantásticos escritos de una manera estupenda, de la pluma de una gran escritora venezolana, y es una recomendación, una lectura que sin duda para aquellos que quieren ir más allá y exigirse un poco más dentro del proceso de la lectura, es un libro que van a disfrutar. Yo, bueno, en este momento, al momento de la grabación, tengo varias lecturas. Ah, bueno, perdón, también concluí la lectura de Liubliana, de Eduardo Sánchez Rugeles. Se puede decir que es el libro que será una trilogía de este joven escritor venezolano. Primero fue, no sé si es El Orden, exacto, Blue Label. El Orden de aparición al público. Sí, Blue Label, no me gustó mucho, esa es mi opinión particular. Después leí Transylvanian Plug, me gustó un poco más. Y Liubliana, sin duda, es la mejor de las tres novelas de Eduardo Sánchez Rugeles. Y en este momento, para el día de la grabación del programa, no he concluido otras lecturas que están en proceso, pero posiblemente para el día de hoy, que usted esté escuchando el programa 30 de diciembre, antes de finalizar este 2012, seguramente ya habré concluido. Estoy leyendo El lenguaje del juego, del escritor mexicano Daniel Sada, y también estoy leyendo del autor argentino y también periodista, por cierto, Martín Caparrós, Los Living. Dos novelas muy bien escritas, con el sello particular de cada uno de estos autores, con un lenguaje muy bien desarrollado. Así que bueno, aquí está mi resumen de lecturas del año. Un resumen resumido. Un resumen resumido del año. Y bueno, muy contentos por haber llegado a nuestro quinto aniversario. Absolutamente. ¿Tienes Yo algo creo más? Que ya tenemos como el tiempo encima, ¿no? Dos minutos y listo. ¿Estamos listos con eso? Yo creo que estamos bueno, listos con esto. Bueno, entonces este no nos resumen, queda más. Porque ya no voy a recomendar los libros que ya tú leíste, que hemos leído en conjunto para el programa. Uh-huh. Sí quisiera rescatar un libro, pero estaba tratando de buscar y no me acuerdo la autora, a ver si tú me ayudas. ¿Cuál? De la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, el libro de poetas de poesía del exilio del siglo XX. De la autora y profesora, y si no me, te nos están escuchando por internet allá en Italia. Pues, lo estoy tratando de ver, pero no me acuerdo. De verdad que es una selección poética que vale la pena tener ese libro en su casa. Yo voy a seguir buscando mientras tú te... Bueno, vamos. ¿Tienes algo más? No, lo que nos queda es desearle un feliz año a todos nuestros amigos oyentes, que este próximo año 2013 esté lleno de alegría, de salud, de buena voluntad, de lecturas, de buenos libros, y que sigamos adelante construyendo ciudad, construyendo país, haciendo las cosas bien. Con ese pequeño grano que cada quien aporte, se multiplica por 30 millones de personas. Así que vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer ciudadanía. He dicho todo esto para desearles un feliz 2013 y no me acordé el autor o la autora del libro que me solicitaste, y eso que me dio clase. Bueno, se los pondremos en el blog libreriasonica.blogspot.com, porque tampoco yo lo recuerdo en este momento. Oye, y si le ponemos pausa y yo subo a mi oficina y busco el libro y bajo, no. Luis Enrique, ¿eso es válido? No, vale, mira, aquí está. ¿Cómo se llama? A ver. Es lo que estoy buscando acá. Búscalo, búscalo, Linsabel, búscalo. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. No, mira, ya llegó el 2013, Linsabel. Fundación Exilio en la Poesía. A ver. Aquí está. ¿Autora? Ya, ábrete, César. Ábrete, César. No sabía que aquí no haya Wi-Fi. Epa, esa cosa no se dice. Oye, qué rochela vale para el fin de año, ¿no te acuerdas? Marina Gasparini. Me acordé. Bueno, ahora sí nos podemos retirar en paz. Dale, dale. Con la frase del día. Convierte tu muro en un peldaño. Rainier María Rilke. En la dirección general. Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Campero. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes deseándoles un feliz año 2013, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Diga usted con qué música nos despedimos. Pues no va a hacer falta que lo presentemos. Ustedes la van a escuchar y van a saber quién es. Los dejamos guapachando con Maracaibo 15 y sus invitados. Feliz 2013. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.